Con certeza, la vida de los otros ni siquiera te interesa. A veces pienso que no es tu culpa, que esta vida tuya es muy injusta. Pero sé con seguridad que no tienes la facultad de juzgar ni de ver la verdad. Aunque tu realidad sea dura de afrontar, es negativo ser un resentido social. Haber nacido en la pobreza y haber frecuentado todo tipo de maleza no te da el derecho de plantarla a quien te parezca. Una bala en la cabeza. Mi hermano murió con una bala en la cabeza. Bang, bang, con una bala en la cabeza. Mi hermano murió con una bala en la cabeza. Bang, bang, una bala en la cabeza. Mi hermano murió con una bala en la cabeza. Bang, bang, con una bala en la cabeza. Mi hermano murió con una bala en la cabeza. Bang, bang, con una bala en la cabeza. Clic, clac, clic, clac, bam, bam. Sobre el suelo escurre la sangre del hombre que acaban de matar. Joven, mucha vida por delante. Según escuché, él era un buen estudiante. Cometió el error un poco antes de andar elegante en un barrio de traficantes. La base mata, la base hace matar. La guerra de la droga en todos lados es normal. Da la vida, también la quita. Es ahora sí como una flor marchita. En el cementerio no es un misterio. No es una broma, yo hablo en serio. Te digo que yo lo sé. La justicia ciega y jamás ve lo que no quiere ver, se niega en reconocer sus problemas y su falta de interés. Un verde muere y se sacude toda la nación, los medios de comunicación. Si es un joven de la población, en la cuarta primera plana y se acabó la canción. Te fue una bala en la cabeza. Una bala en la cabeza, sí. Thank you.